en el tema de prestaciones laborales, en el tema de lo que es las indemnizaciones por los despidos irregulares que habían cometido. Entonces hemos hecho ese cálculo, hemos hablado con ellos y ellos desde un primer momento pues han estado dispuestos a pagarnos las cantidades, a reconocernos esas cantidades que se nos debían para no tener que entrar al juicio. Un juicio que, bueno, en mi caso, porque era mi juicio hoy, pues vamos, yo lo tenía ganado porque era un despido ilegal, básicamente. Lo que habían hecho es un despido irregular. Entonces, como ellos habían, básicamente esta mañana lo que han hecho ha sido reconocer su error y pedirnos eso, que le dijéramos unos cálculos que yo supongo que ya tendrían hecho también, que era el dinero que se nos debía. ¿Y el acuerdo incluye también a la otra trabajadora despedida? Claro, el caso es ese, que nosotros en la conciliación, porque primero hubo una conciliación con Belinda, en la que no quisieron aceptar las cantidades que se les reclamaban, decían que no iban a pagar las diferencias salariales porque no las reconocían. Luego hubo una conciliación cuando yo puse mi demanda, en la que tampoco reconocían las diferencias salariales, porque en mi reclamación, siempre en mi conciliación, pedíamos tanto lo mío como lo de mi compañera, ¿no? Porque es lo lógico. Entonces ellos siempre se negaban a pagarnos esas diferencias salariales. Y hoy, pues sí, han aceptado en mi conciliación de pagar las diferencias salariales de una y de otra. Vale. Por lo tanto, digo yo que esas diferencias salariales existían realmente. Vale, ¿y cómo valoráis la resolución del conflicto con la empresa? Bueno, la verdad que en mi caso, o sea, yo personalmente pienso que ha sido bastante negativa para la empresa, en el sentido de que si ellos ya sabían que nos habían estado robando dinero del sueldo todos los meses y sabían que nos habían despedido irregularmente, ilegalmente en este caso, lo lógico hubiera sido que en el mismo momento de los despidos, o sea, lo lógico hubiera sido que no nos hubiesen despedido siquiera por reclamar nuestros derechos, eso para empezar. Pero bueno, una vez que ya se lleva a cabo ese despido, lo lógico hubiera sido que ellos en la conciliación, incluso en el momento del despido, no hubieran pagado lo que nos han estado robando y lo que les hemos estado reclamando antes de ese despido. Entonces yo pienso que bueno, que su manera de llevar a cabo este conflicto no ha sido la adecuada, porque podrían haberse ahorrado todo este tiempo si al final al fin de cuentas lo que iban a hacer era pagarnos como han hecho ahora y reconocernos esas diferencias salariales y reconocernos esas improcedencias y esas ilegalidades. Podrían haberlo hecho desde un primer momento. No entiendo esa actitud de negarse, de cabezonería, para luego llegar en el momento del juicio y reconocerlo todo por escrito como han hecho esta vez. Sí, sí, que han esperado al último momento para reconocerlo todo, ¿no? Cuando podría haber sido... Claro, lo ideal. Hace meses, ¿no? Claro, lo ideal hubiera sido que no lo hubieran reconocido desde el primer momento. Bueno, lo ideal hubiera sido que no nos hubieran despedido ilegalmente como han hecho, pero claro, por lo menos que se hubieran dignado a pagarnos el dinero que nos han estado robando y el dinero que realmente nos debían según marca la ley, no según pedimos nosotras, que coste. Claro. Pero no, se han esperado hasta el momento antes de entrar al juicio para pagarnos, bueno, para aceptar pagar todo lo que nos deben, que todavía no nos lo han pagado, nos lo pagarán en estos próximos meses. Y bueno, y aparte de la resolución en concreto con la empresa, ¿cómo valoras la campaña que habéis llevado a cabo desde el SAT en este conflicto? Bueno, yo pienso que este tipo de campañas son muy necesarias y son muy importantes dentro de lo que es la lucha obrera y la lucha sindical, porque aparte de que, bueno, nosotras en nuestro caso pues nos ha ido bien, tenemos otra lucha de otras compañeras y de otros compañeros que también se han resuelto bien, que pensamos que es muy importante este tipo de denuncia pública, este tipo de campaña, este tipo de lucha, porque si no nos van a seguir pisoteando, sobre todo en el sector de la hostelería en Granada, que está como está, ¿no? Que tenemos un convenio que no se cumple, que tenemos compañeras y compañeros de la hostelería que están trabajando muchas horas por muy poco dinero y tal, para que vean que realmente es posible. O sea, nosotros yo creo que desde el SAT en esta campaña hemos conseguido transmitir a otros compañeros y a otras compañeras de hostelería, y eso se ha visto en los apoyos y en los contactos que hemos recibido en estos meses, que hemos conseguido transmitir a esta gente que es posible realmente luchar por tus derechos, reivindicarlos, y que esta gente no quede impune ante las ilegalidades que están cometiendo con los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería. Entonces pienso que ha sido muy productiva. También agradezco muchísimo y agradecemos desde el SAI, desde y mi compañera y yo, todo el apoyo que hemos recibido de otras organizaciones, de otros colectivos, de otros trabajadores, tanto de hostelería como de fuera de la hostelería, de personas particulares. Se agradece mucho todo ese apoyo porque se ha demostrado una vez más que la solidaridad obrera y la solidaridad popular sirve para conseguir nuestros derechos, que no, no caen sacos rotos. Muy bien, pues si quieres añadir algo más. Nada, simplemente pues lo que ya dije también en la anterior entrevista, quiero agradecer a todas las personas, a todos los colectivos que nos han apoyado, quiero agradecer a mi sindicato, al Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, por la lucha que estamos llevando a cabo, en la, sobre todo ahora mismo en el sector de la hostelería, que estamos llevando a cabo una lucha bastante importante, en la que además vamos a hacer ahora, vamos a convocar una asamblea general para el día 28 de noviembre, que es lunes, a las 5 de la tarde, para todos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería que quieran acercarse, estén o no afiliados al sindicato, para intentar organizarnos un poco entre nosotras y tal. Y bueno, y nuevamente agradecer a nuestro abogado, Antonio Folgoso Olmo, porque sin él y sin su trabajo y sin su apoyo, nada de esto habría sido posible tampoco. Muy bien, pues enhorabuena por esta victoria y bueno, y muchas gracias una vez más por estar aquí en los estudios de Radio Almaina, por echarnos un cable. Muchísimas gracias a vosotras, como siempre. Muchas gracias por tener en cuenta la lucha de las trabajadoras de Granada. Venga, un saludo. Vale. Un abrazo, Esther. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. En el Informaina número 17 del pasado 7 de octubre entrevistamos a varias personas despedidas de Abinatur, empresa que procesa pollos para Mercadona. Nos contaron las precarias condiciones laborales y la represión sindical que se daba en la empresa. Hoy jueves 3 estaba fijado el primer juicio, que no se ha llegado a celebrar. Escuchamos lo que nos cuenta una de las personas a la salida del juzgado. ¿Cómo ha ido hoy? Muy buenas. Bueno, pues al parecer bien, pero por falta de algunos testigos, por la que el juzgado no ha avisado, como ya hubo un aplazamiento. Testigo nuestro. Una de las testigos que nosotros habíamos solicitado se había llamado para el día 26 de octubre, pero como no hubo juicio el 26, se aplazó porque la abogada de Abigenio, Abinatur, se supone que estaba de baja, se puso para hoy, día 3. Y hoy, día 3, se ve que el juzgado se le ha olvidado avisarla. Y entonces nosotros, lo que está claro, que si no están todos nuestros testigos, nosotros no vamos a... Hemos pedido que se suspenda, que se aplace, y eso es lo que hemos conseguido. ¿Y han puesto nueva fecha para el juicio? El día 1 de diciembre a las 9 de la mañana. Se supone que tenemos el juicio y que esa muchacha tiene que venir, aparte de todos los que hemos asistido hoy. Vale. Incluso vendrá más gente que no ha podido venir hoy. Vale, ¿y en el transcurso habéis visto algún cambio en la postura de la empresa o de momento no? Todo lo contrario, lo que se ve es sacar pecho, aunque saben que en cierta manera no es que lo tengan ni ganado ni perdido, pero saben que no lo han hecho bien. Pero su postura ha sido sacar pecho un poquito. Vale, vale. Bueno, pues estaremos atentos al juicio. Venga, gracias, tío. Hoy, como todos los jueves, estos desahucios tenía prevista otra concentración, pero en el último momento han decidido desconvocar y acudir a los juzgados de la Caleta para apoyar a los trabajadores y trabajadoras del restaurante Icuri y de Abinatur, que tenía juicio esta mañana. Bueno, pues venimos a apoyar la reincorporación al trabajo de dos personas que han despedido del restaurante Icuri de aquí de Granada, un restaurante ecológico que se supone, si son ecologistas, que deberían de actuar de otras maneras, ¿no? Y venimos a eso, estos desahucios vienen hoy a apoyar el derecho al trabajo de las personas también. La lucha es muy global, no solo en la vivienda, sino también, aunque nuestro tema específico es la vivienda, pero también apoyamos otro tipo de reivindicaciones de las personas. Gracias. Aún así, ha habido espacio para una buena noticia, y es que una noticia procedente de las personas afectadas, que enfrentaba un desahucio hace solo 2 semanas. Bueno, pues se solucionó todo después de eso, de haberme mareado muchas veces. ¿Lo primero con qué? Era el BBVA, ese BBVA. Y después de solicitarme más documentación, en varias ocasiones se la llevé toda y sí me han condenado la deuda, pero ahora ya solo esperar a firmar y ya está. Enhorabuena. Gracias. La Red Granadina por el Refugio y la Acogida convocó el pasado jueves un acto de protesta frente a Zara, en la calle Recogidas. En ese acto se denunciaba el hecho de que Zara y Mango han empleado en sus empresas de Turquía a refugiados sirios en condiciones deplorables. Hemos hablado con Miguel, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y esto es lo que nos ha contado. Muy buenas, Miguel. En primer lugar, ¿puedes ampliarnos la información sobre las condiciones laborales de los y las refugiadas sirias en la fábrica de Zara y Mango en Turquía? Bueno, la información que disponemos viene del informe que ha realizado la cadena inglesa BBC, que han estado sobre el terreno analizando, estudiando la presencia de los refugiados en distintas fábricas, empresas, no solo españolas, sino supongo que de distintos países. Entonces, como resultado de ese trabajo, pues han hecho un informe en el que denuncian la presencia en bastante generalizada de refugiados en trabajando en estas empresas, de alguna empresa inglesa sobre todo, y después de inglesa en empresas españolas, Zara y Mango. Uh-huh. Ellos hablan de que trabajan en unas condiciones pues de semiesclavitud, y lo concretan esta situación en horarios interminables de 12 a 14 horas, con unos sueldos de 1,20 euros a la hora y con unas condiciones de inseguridad y de insalubridad total y absoluta, en concreto refiriéndose a los que trabajan en las empresas de Mango y Zara. Hablan de que el trabajo lo realizaban en unas naves de tinte de telas. Sí. De tinte o de lavado de telas, que necesariamente eso deberían llevar algún tipo de protección, porque ahí utilizan tóxico, muchos claro. productos químicos, tóxicos, es, efectivamente, es. Y trabajaban sin ningún tipo de protección y sin nada. Añaden también, y esto tiene que dar claro, de su estudio, que ellos han encontrado también menores trabajando, pero no hacen referencia de que hayan encontrado menores trabajando en las fábricas españolas, de Zara y Mango, sino en las inglesas, donde hacen referencia explícita a que han localizado a menores. No han localizado menores, por lo menos en el informe no consta que hayan localizado menores en las empresas españolas. Este es el hecho, nuestra información viene de ahí, información que por otra parte corrobora otras realidades que existen en todo el sudeste asiático, de sí. utilización en situaciones de semiesclavitud de las personas en este tipo de fábrica. O sea que no es nada novedoso, solo que en este caso está documentado por una empresa tan seria como la BBC. Claro, el informe. Claro. Entonces, esto ha sido donde nosotros nos hemos basado para realizar nuestra protesta. Eso es, a raíz de conocerse esta información, este jueves pasado organizasteis una protesta frente a Zara, en la calle Recogidas. ¿Puedes contarnos en qué consistió esta protesta? Sí. ¿Y qué es lo que hicisteis allí? Sí, no pretendíamos que fuera una protesta multitudinaria ni mayoritaria. Simplemente lo que queríamos era hacer consciente a los usuarios de Zara y de Mango de que cuando entramos en estos almacenes y compramos unos pantalones, una camiseta a un precio muy barato, sepamos que detrás de ello habitualmente o con relativa frecuencia existe una explotación de trabajadores, y en estos casos, en este caso concreto, la explotación recaía sobre refugiados de paso, refugiados que están en Turquía, que por otra parte se añade el dato de que Turquía no los reconoce como refugiados, ni les reconoce los derechos que como refugiados tienen según la legislación internacional. Uh-huh. Y entonces pues son extranjeros que están allí de paso, sin derecho a trabajar, y por tanto viviendo en la clandestinidad. Y claro, y aprovechándose de esta situación es por la que los escogen con bastante facilidad para trabajar. Entonces nuestra protesta pues fue muy sencilla. Nos juntamos allí pues un grupo reducido de personas, no pretendíamos, insisto, que fuera una cosa multitudinaria, para comunicar y para comentar con la gente que se paró a preguntarnos y que se detuvo para indagar un poco de qué estábamos haciendo, y le explicábamos: cuando yo compro una camiseta de 5 euros, sepa que detrás de esa camiseta hay posiblemente mucho dolor y mucha esclavitud para poder venderla a sus precios. Y eso es lo que hicimos, sencillamente. Evidentemente, cuando comentas que esos refugiados están allí en Turquía, no tienen derecho a tener un trabajo, claro, supongo que te refieres a un trabajo legal. Evidentemente, estos trabajadores y trabajadoras están ahí trabajando de forma ilegal, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de garantía. Hombre, por supuesto, todo ser humano tiene derecho a, como mínimo, a alimentarse, y para poder sobrevivir, que no vivir con dignidad, pero por lo menos sobrevivir, pues acepta condiciones de trabajo absolutamente inhumanas, y está la situación de los refugiados en Turquía no es una excepción, al contrario, es algo que confirma. Tengamos en cuenta que en Turquía hay 3 millones posiblemente en torno a 3 millones de sirios que han huido de su país por la guerra, y claro que están allí, algunos pueden ser que tengan familia, pero en fin, la gran mayoría están en un país extraño, con una lengua extraña, con unas costumbres extrañas, y que no tienen permiso oficial para trabajar, ni tienen reconocimiento de refugiado, y tienen que buscarse la vida como puede. Aquí el delito está, o el pecado, como queramos llamarle, en aquellas empresas que se aprovechan de la situación de estas personas para pagar sueldos miserables en las condiciones de explotación. Claro, claro. Vale, ¿a raíz de esto ha habido algún tipo de declaración de parte de Zara o de Mango? Pues no, nosotros no nos ha llegado ninguna declaración. Nos consta que ha habido alguna declaración a raíz del informe de la BBC, en el sentido de, por otra parte, que es lo que hacen casi siempre, diciendo que ella, eso no son empresas suyas, son empresas subcontratadas, pero en cualquier caso, según la legislación internacional y según los acuerdos y los compromisos que tienen muchas de estas empresas, es que deben controlar aquellas otras compañías o empresas que les fabrican su producto, para que lo hagan con una, digamos, situación de justicia para los trabajadores. O sea que esto en ningún caso es excusa, pero ellos sí nos consta, y entonces ellos argumentan que ellos envían sus propias comisiones de verificación, de garantía. Claro, una comisión de garantía de la propia empresa que va a eso, pues difícilmente podemos darla como válida absolutamente, el informe que de ellos salga, porque no es, desgraciadamente, pero no es de, no podemos fiarnos. No es fiable, claro. No nos fiamos. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. En concreto, acaban de concretar, por la empresa en Granada, a nosotros no ha habido ningún tipo de... Nos consta, porque los vimos que salieron en varias ocasiones personas que aparentemente pues eran jefes, responsables, tomaban nota de los textos, de las pancartas que teníamos, pero en ningún caso se dirigieron a nosotros, ni nos dijeron absolutamente nada. También es verdad que nosotros tuvimos mucho cuidado en no molestar ni la entrada a la tienda, ni el paso de los peatones. Simplemente estábamos informando de una realidad, que era lo que nosotros queríamos denunciar. Claro, claro que sí. Pues muy bien, Miguel, pues muchas gracias por atendernos en estos limitados tiempos que tenemos hoy en día, y seguiremos atentos si hay algún tipo de movilización más al respecto. Vale, pues muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Bueno, recordamos que estás escuchando Informaina en el 107.1 de la FM Granadina. Y ahora pasamos a nuestra sección de convocatorias y agenda para los próximos días en Granada. Y vamos con las convocatorias para mañana viernes, día 4 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde, en el Centro Social La Redonda, en el Camino de Ronda 190, actuación de las mamarrachas y sus fechorías musicales, presentando reflexiones de mujeres al borde del abismo. Y a las 8 de la tarde, en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11, se presenta el libro Nos matan con heroína, sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, a cargo de su autor, Juan Carlos Usó. También mañana viernes a las 9 de la noche, el proyecto Maullidos Invisibles, Asociación Ladridos Vagabundos y la Asociación Animalista Montes Orientales organizan un barril en el PAF Entresuelo para sacar fondos para el cuidado y control de colonias de gatos callejeros. Y vamos ahora con el sábado 5, a las 9 de la noche, la Asamblea Feminista Unitaria organiza también un barril en el PAF Entresuelo. Y el domingo 6 tenemos una cita a la 1:30, comida a beneficio de Stop Desahucios 15M, en el recinto ferial de Albolote. Vamos ahora con el lunes 7, a las 5 de la tarde, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología charla El feminismo decolonial latinoamericano y caribeño, aportes para las prácticas políticas transformadoras, a cargo de Ochi Curiel. Para acudir necesitas inscribirte gratuitamente. Y a las 8:30, el colectivo MIGA presenta el ciclo de Cineforum Viaje sin rumbo sobre migración y refugio, que va a tener lugar durante el mes de noviembre en la Brújula de Momo, que está en la calle Moncayo del Realejo. En esta primera sesión se proyectará la película de animación Persepolis. Y vamos con el martes 8 a las 8:30 de la tarde en La Carmita, en la calle Águila número 20, primera sesión del grupo de reflexión transfeminista, un grupo cuyo objetivo es debatir y comentar textos, ideas y pensamientos sobre el transfeminismo. Por último, el miércoles 9 a las 11:30 de la mañana en la puerta de los juzgados de La Caleta, concentración en apoyo a la trabajadora despedida en la granja Escuela para Panda, mientras se lleva a cabo el juicio contra la empresa. En anteriores programas de Informaina podéis encontrar más información sobre este tema. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5:30 a 8:30 de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5:30, talleres de claqué y a las 7:30, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano, y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6:30 de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes. De lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco La Ley de Marf, de la banda Matilda Marf. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. A continuación, lo que nos contaba uno de sus miembros sobre la banda. Matilda Marf es una banda que nace en Granada, pero que la conforman dos chavales de Jaén, entre los que yo me incluyo, dos chavales de Granada y un chaval de Málaga. Y bueno, nosotros somos todos estudiantes, nos conocimos de nuestra época estudiantil y bueno, aunque todos continúan, yo que soy el mayor ya no estoy en esa fase universitaria, pero todo nace en ese momento, hace ya 2 años. Nosotros estamos haciendo lo que se mal denomina indie, aunque a nosotros nos gusta más llamarlo rock alternativo. Y bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es pues, tocar lo que nos gusta. Nos gusta a veces versionar bandas que nos han influido bastante, pero sobre todo he hecho un poco de rock, un poco de pop, de ahí no nos movemos nosotros. La Ley de Marf es el primer disco que EP en este caso que hemos grabado, el primer trabajo que nosotros sacamos y es el resumen de ese primer año y medio de vida que tiene la banda, ya que bueno, recoge un poco las canciones, son 6 canciones y las canciones van desde sonido más pop hasta arreglo un poco más electrónico, pero sobre todo bajo esa influencia rock que nos gusta a todos. Y se llama, de hecho, La Ley de Mar, porque es un poco dicta las leyes que nosotros queremos seguir a la hora de componer. Tenemos planes de seguir tocando este año, a pesar de que 2 de nuestros componentes están de Erasmus. Tenemos un concierto el 10 de noviembre ya mismo en la sala del Centro Comercial Neptuno y bueno, también tenemos planes de grabar un par de singles más si es posible, que se nos quedaron en el tintero que no pudimos incluir en el EP. O sea, vamos a intentar sobrevivir este año a base de conciertos y bueno, a esperar a que lleguen las vacaciones para que vuelvan todos los componentes. Estamos ahora mismo en iTunes, en Spotify, en Bandcamp. A través de estas plataformas se puede escuchar nuestro disco. Próximamente esperamos subirlo también a YouTube. Vamos a sacar copias físicas también, así que esto sería cuestión de escribirnos a nuestra página en Facebook, que tenemos página en Facebook, que es Matilda Mar, tal cual como nuestro nombre, y ponerse en contacto con nosotros para poder comprarnos un disco. Darle las gracias a los mecenas que nos ayudaron a sacar el disco, porque este disco se financió a través de un sistema que se llama crowdfunding, y si no es por los mecenas y por esas aportaciones que ellos hicieron antes de que nosotros tuviéramos el disco, pues no podríamos haber lanzado el EP. Ya solo me quedará esperar. Ya no puedo huir más, ya no puedo más, ya solo me quedará esperar. Hasta aquí este 21º Info Almaina. Nos puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión los viernes a las 8 de la mañana a través del 107.1 de la FM.